Bueno, continuamos aquí con presidente. Seguimos una, aquí con... Una gran... Oye, una charla extraordinaria con César, ¿eh? Uh-huh. Vais a triunfar con esas vinos... Bodegas y viñedos Castro Ventosa. Castro Ventosa, desde sí, el año señor. 1752, nada menos que... Francamente, bueno, son unas generaciones muy largas y, bueno, sí, las viñas y viñedos de por ahí también se siguen cultivando y haciendo y se está trabajando el día a día. Sí, es fantástico el poder ver... una trayectoria tan larga de una familia arraigada a lo que es las viñas y que todavía continúen haciendo el trabajo, sí, del día a día. Hombre. Bueno, vamos a continuar diciendo algo interesante, descubriendo algo interesante del festival, de Xantar, que digamos, diríamos, sí, no, de la comida. Una comida que cada año os renováis, cada año aumentáis algo. No sé, ahora este año ya no llegamos a tiempo, pero a lo mejor para el que viene le ponéis un trocito de la consa acompañado, seguro. Uh-huh. Yo creo que sí, a ver, nos estamos arraigando y perdonad que os lo diga, me voy a meter en potas, ¿no? Tal vez. Me estoy haciendo mucho costado con los gallegos, estoy entrando, francamente, la Asociación de Bercianos pertenece también a entidades gallegas aquí, así, en a la Cataluña. Federación, sí, sí, sí. Pertenecemos a la Federación, trabajamos con ellos año tras año, muy contentos. Recibo más que lo que podemos dar, francamente, pero bueno, estamos hermanados y la colaboración es fantástica. Yo creo que este año, pues bueno, vamos a tener parte de colaboración y año tras año también la tenemos, gracias a lo que es FEGALCAT, entidades gallegas aquí en Cataluña. Pero bueno, este año vamos a sorprender con alguna cocina más y... todos son productos de calidad, francamente, los cuales se está reconociendo la tierra, no solamente el Bierzo, también Galicia, entre nosotros, entre nuestro acto, que estamos acogiendo con orgullo año tras año. Mm-hmm. Bueno, yo decía que vamos a descubrir el menú. El menú consiste, lo que sí, en realidad lo que se celebra es el ribotillo, ¿no? Sí. Pero... no es el ribotillo solo, porque tenéis un pica-pica de entrada, algo fuera de serie, ¿no? Todos, sí, los productos de del Bierzo, de francamente, sí, todo lo que es el producto típico del Bierzo, como puede ser el chorizo picante, chorizo dulce, como puede ser empanadas... los embutidos. Embutidos, francamente, de por ahí, están representativos en lo que es ese pequeño aperitivo. Es decir, lo que es la cena del rey Don Botillo, uh-huh, es una cena a posterior, pero antes tiene que haber pues todos los actos que acompañan a lo que es el Festival del Botillo en Cataluña, uh-huh, como son presentación, rueda de prensa, una pequeña charla, puesto que no nos esmeramos mucho en las charlas, sino más en el acontecimiento, y bueno, el degustar de ese pequeño aperitivo que procede a lo que es de antemano lo que es la cena en sí. Uh-huh. Todo este producto del Bierzo está representativo en este aperitivo que viene a durar una hora, hora y media aproximadamente, es decir, que es un festejo bastante amplio, al cual me reitero que año tras año Armando se lo pierde, aunque llega a último, pero bueno, Armando se lo pierde. Nos acordamos de él, francamente, muy, muy fuerte, con muchas ganas. Sí, sí. Pero realmente es un pequeño aperitivo entrante grande en sí. Es decir, todo el producto del Bierzo está representado. Ese aperitivo acompañado de una presentación de las cosas que se van a realizar. Es el homenaje al berciano ilustre, el homenaje, sí, al ayuntamiento y quizás una presentación... también de la bodega. También de la bodega la tenemos ahí presente. Y bueno, seguidamente de lo que es el aperitivo este, pues también tenemos... grabaciones de años anteriores, claro, proyecciones de vídeos. Uh-huh. Y luego se pasa al comedor. Sí. Y en el comedor tenemos una especie de aperitivo, es decir, un entrante. Tenemos, sí, un pequeño entrante acompañado de la mesa ante la presencia. Con unas puesto que hay nada, simplemente 5 minutos de comentarios y charlas y tal, y damos paso al rey de un botillo, pero siempre acompañado de productos de embutidos del Bierzo y estando ahí en la mesa presente con los comensales. Ajá. Y luego después un postre especial que cada año se mejora, ¿no? Cada año se mejora. Cada año los estamos mejorando gracias al Hotel Frontier y bueno, estamos trabajándolo. Y todos los que participan, todos los que cogen el ticket, participan en un... en un sorteo que hacéis. Ah, sí, bueno, pero... que después se hace un sorteo. Sí, francamente, el ticket ese es simplemente una acompañación a ver lo que es la entrada. Tiene un precio limitado, precio justo, creemos oportuno, para lo que es el acto, el evento. Este año el precio en sí de la entrada son de 35 euros, pero es significativo, puesto que con todo lo que celebramos, con todo lo que tenemos en mente para seguir haciendo, tenéis un número con la entrada, tenéis un ticket en el cual celebramos un pequeño sorteo de productos de todos los colaboradores que año tras año nos están generosamente dando. Hablamos de lo que es lotes de vino, hablamos de lo que es prótesis, es decir, a través de lo que es una clínica dental aquí en Barcelona. Tenemos también lo que es pequeños sorteos y agradecimiento. Y luego también tenemos a veces pues hasta reservas de hoteles. Una estancia en estancia el hotel, una estancia como en lo el tuvimos hotel. En Prada. Prada también se ofertó. Y bueno, tenemos diversas cosas los que, gracias a los colaboradores, año tras año estamos sacando. Yo creo que es una asistencia que viene acompañada pues de sorpresas gratas, sorpresas buenas para todos los asistentes en sí. Bueno, tenemos Pouquiños minutiños, pero vamos, pues, sobre todo, saludar pues, a Antón de Guizán. Estaba Antón ocupado, non se puido falar con el antes. Non se puido falar con el antes, bueno, entonces vamos, aunque sea nada más que 5 minutiños, vamos a falar con él. Por veña, vamos a... Muy buenas tardes, Antón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ben. Dices tú unha cousa que hai, a Chaira vai comigo por Galicia, e Galicia vai comigo polo mundo, e é un mundo... Todo colle na Chaira. Sí, bueno, vamos a ver. Está claro que ten tamén a súa parte retórica, non? Sí, sí, pero, no, ya. Pero realmente define bueno, un pouco cal é a miña orixe, sí, ¿no? Que é a Chaira, sí. E un pouco que cada un leva o país no corazón este donde este, ¿no? Sí, desde logo. O este ano pasado dedicámoslle a Raúl de Río o trapeiro de honra 2018 e é unha persona que vive en Euskadi, pero sin embargo é un emigrante que marchou a traballar nos Altos Fornos, pero que é un emigrante que leva o país onde vai, e ali onde está pois leva a cultura galega onde pode, fai actividades que teñen que ver co país e desde logo volta cada vez que ten oportunidade, ¿no? Entón, donde un este, eu creo que o país e a honra de ser de donde se é, pois vai como si se é un galego de ben, ¿no? Que normalmente son case todos galegos de ben. Sí, bueno, en todos os lados hai de todo, evidentemente, sí. Pero sí, eu creo que ademais Galicia, eu creo que é un país que aún lle entra moi adentro, ¿no? Sí, desde logo. Antón, agora mesmo xa nos queda moi poquinhos minutiños para poder comentar cousas sobre a túa traxectoria. Aparte de poeta e de ter moitísima dedicación á cultura galega, ti presumes de Chairego. De Chairego. Sí, bueno, presumo de Chairego porque tamén a actividade, digamos, cultural que estou a realizar ou a desenvolver ahora mismo está moi centrada na Chaira, ¿no? Primeiro na parroquia dos Vilares, Guitiriz, pero tamén no conxunto da Terra Chá, ¿no? Sí. Porque eu creo que o país tamén se fai desde cada recunchiño, ¿no? Sí, desde logo. Hai xente que traballa máis desde un aspecto máis global e máis amplio, e outros, pois, traballamos ali onde nos toca, ¿no? Sí. Que é o lugar onde desenvolvemos, digamos, que a nosa actividade vital. E por eso digo que tamén se fai país desde a parroquia máis pequeniña ou o barrio máis pequeno. Simplemente que hai que estar comprometido coa realidade que é a nosa cultura, e sumar, do que se trata é de sumar, non? Sempre. Claro, señor. Nada, por eso, non sei, aparte de traballar no noso, pues tamén temos colaboracións con outras entidades, con outras asociacións e con outras personas, non? Señan de donde señan, non? Sempre abertos. Por aí nunca hai problema de coller e apartar a ninguén, ao contrario. Todo mundo é benvido, todo mundo suma. porque de Cador en Cando tamén organizas programas de actos, pero a Prol da Cultura. Claro, nós o que temos é unha asociación dunha parroquia que se chama Os Vilares Lareira de Soños, que, bueno, facemos cousas, ¿no? Fixemos un documental que se está desenvolvendo ahora polo país adiante, que, bueno, foi finalista na 12 Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, estamos moi orgullosos deso. Despois, ahora estamos para sacar un libro de Pastor Averes tamén, que vai sobre a parroquia de Díaz Castro, ¿no? A socioloxía desa parroquia, os cambios históricos do último século contado polas propias personas dalí, con fotografías antiguas facilitadas por esta xente desde as súas casas, máis de 100 entrevistas realizadas. Bueno, facemos un traballo, digamos que, de recuperación da memoria, ¿no? Tamén, ¿no? Desa memoria que co rural, que está quedando con xente maior, moitas veces sin xente, desaparecendo aldeas, que é fundamental, ¿no? Ter esa memoria do que é o país para que non se perda. Sempre vos reunides persoas máis ou menos afins, poetas, escritores e artistas, sí, non? Sí, ibache a comentar que tamén creamos un grupo a partir de dedicarlle a Díaz Castro no 2014, o Día das Letras Galegas, foi para un tema eventual, de unha no 2015, do 25 cabedano da súa morte, xuntamos unha serie de poetas dali da zona, e iso quedou constituído como un grupo poético. Agora, a raíz de aí, organizamos eventos, convocamos un concurso que se chama das Vileriñas de Micropoesía, que vamos a entregar o mes que ven os premios, convocamos outro que chamamos Reivindicativo, con poesía reivindicativa, cada ano con un tema que chamamos Poemas Pendurados de Farolas, un ano foi contra o lume, outro ano contra a violencia machista, este ano contra os recortes das liberdades, do que saben moitos catalás, por certo, ¿no? Sempre intentando estar con un tema de actualidade, ¿no? Algo que haxa que reivindicar para mellorar o mundo, e decir, dar a entender tamén que a poesía non é solo, non ten por que ser únicamente un tema intimista, sino que tamén pode ser comprometida coa realidade. Muy bien. Bueno, pues, quédanos muy poco, pero si eu comprometo-me a volver a chamarte e que teñamos máis tempo, máis espazo. Nos encantados, o que pase, claro, a veces líase o día e é un follón, ¿no? Vale. Pero non te preocupes que nos encantados de cando chamedes atendervos, sin muy problema bien. Ningún. Pues na próxima ocasión intentaremos que esta conversa sea un poquinho máis longa e podamos recibir máis información da que ti nos podes dar. De tanta que ten el. Bueno. Un fala o que sabe, bueno, para outras cousas hai outra xente que sabe moito máis que min, pero bueno, estas cousas pequeniñas, pues claro, son moi fáciles, ¿no? Agradecemos moitísimo, Antón. Hasta outro momento. A vos. Moita sorte pa diante. Vale. Unha porta moi forte. Graciñas. Bueno, amigas e amigos. Hai que despedir o noso presidente. Juan Pedro, foi un placer terte aquí, en Radio San Boi, nestos estudios. Estaremos presentes. Hemos hecho todo lo posible para darle bastante publicidad, o por lo menos bastante información a la gente con respecto al Festival del Botillo, pero nos quedan cosas en el tintero, o sea que si no es en este programa, en el siguiente sí que volveremos, ¿eh? Francamente sí, volvemos a estar un día más muy aquí bien. Con vosotros y muchas gracias. Venga. Hasta la semana que ven, queridos oyentes. Gracias a Fernando por molestarlo tanto hoy como molestamos. Claro. A ti, Xulio, y a ti, Juan Pedro. Como digo sempre, este que lles falou Armando Fernández, que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade.